tardes, noches, días, ya sabéis que esto es intemporal. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Lacet desde Iron Valley, conocido por mucha gente como Valdefierro. Contamos, desde aquí les habla Ulises, contamos con los colaboradores de siempre. Tenemos a Cierzo. Hola, buenas. Tenemos a Kitrov. Hola, buenas, ¿qué tal? Y un nuevo amigo que se llama Tony, que platicamos ahora mismo. Hola, buenas a todos. Hoy tenemos una edición del podcast bastante cargadita, ya que, bueno, este fin de semana la actualidad cultural en Zaragoza ha sido bastante promiscua. Y, por ejemplo, vamos a hablar concretamente vamos a hablar, para empezar, de unos conciertos que tuvieron lugar anoche, la noche del 31 de octubre, en el bar de vicio, en El Rollo de Zaragoza. Y contamos con dos corresponsales que estuvieron allí presentes y nos van a contar un poco cómo fue. Tres corresponsales. Nos van a contar cómo fue el concierto. Bueno, pues empezó hablando yo. Pues bueno, era la típica noche de Halloween de los últimos años que... Con muchos cuervos, con muchos grupos de naranja mecánica, algún oso de peluche enorme, gente con cajas de cartón... Sí, Transformers. Sí, el fantasma de la ópera también. Travestis. Exacto. Estuvimos con lo más variado del cine, de la historia del cine mundial. Sí, y bueno, los conciertos estuvieron muy bien. Empezaron tocando Carniceros del Norte, que era un grupo de Baracaldo, me parece. Sí, creo que sí. Sí, eran de Baracaldo, que tenía un sonido punk muy, muy ochentero que nos gustó muchísimo, muchísimo. Y que tenía algo muy original, que proyectaba en una pantalla imágenes de películas de terror clásico, ¿no? Y las letras del grupo trataban sobre las pelis. Sí, dependiendo de la película que se estuviera proyectando en ese momento, pues la canción iba, yo qué sé, Nosferatu, y la canción sobre Nosferatu. También estaba El Exorcista, La Matanza de Texas, El Resplandor. Pude reconocer también el Dr. Caligari. Realmente, sí. El Dr. Caligari. Exacto. Que aparte de ese grupo popero ochentero, es una gran película, ¿no? Sí. ¿Y qué más películas había? Bueno, ahora no me acuerdo de más, porque también tuvieron problemas con la luz, ya que demasiados focos se enfocaban hacia el escenario, lo cual provocaba que no se viera bien la imagen que se proyectaba detrás. Y lo cual hizo también que el cantante se quejara en muchos momentos sobre esta situación, que le estaba jodiendo bastante la actuación. Pero bueno, aparte de eso, estuvo, ya te digo, muy bien. Y musicalmente a mí me gustaron un montón. O sea, ¿vosotros qué tal? Sí, la verdad, sonaban bastante bien. Potentes dentro del estilo. Así un poco, ya se decía, ¿no? Era música after punk. Tenía ahí sus... similitudes con Parálisis Permanente. De hecho, tocaron una canción de Parálisis Permanente, aquella que dedicaron a las viejas glorias, que el mundo se volvió loco en esa. Y sí, sonaban bastante bien, la estética también acompañaba mucho. Sí, porque el cantante llevaba unos pantalones de cuero. Bueno, de cuero o vinilo, no lo distinguía muy bien desde mi posición, con un cinturón de tachuelas y sin camiseta, y además tenía mucha presencia en el escenario, llenaba un montón, se movía mucho, animaba mucho a la gente. Luego el guitarra llevaba una camiseta roja sobre una negra rota, y el bajista un poco un rollo más siniestro, así que estéticamente estaba muy bien. Sí, con toda la cara llena de sangre el bajista. Exacto, también. Sí. Estéticamente estuvo muy bien. Y después tocaron... ¿Cómo se llama el grupo del siguiente? Experimentos en el Terror. Sí, exacto. Que el vocalista era Ignacio de Vicio. Cuentan que el que inauguró la sala hace 22 años. Cuenta la leyenda, ¿no? Sí, que de Vicio es su apellido real, ¿eh? Sí, así se llamaba el padre. Así se llamaba el padre, vale. Entonces, la sala estaba bastante llena. Además, el de Vicio es una sala que me gusta mucho de conciertos porque es muy amplia. Tiene tres barras, dos a los laterales y una a la entrada. Tiene baños a un lado y a otro. Es muy cómoda lo que pasa. Y dos futbolines. Y un billar que estaba inactivo por la mesa de sonidos. Pero bueno, estuvo muy bien. Y también hubo otros conciertos en otras salas, pero la Lacet se dirigió allí porque nos interesaba más. Hay que decir que también en el Centro Cívico Universidad... Almozara, ¿no? No, Universidad. Hubo un concierto en apoyo al ejército zapatista y tocaron pues el comando Cucaracha y Acero, que repitió otra vez el concierto de hace dos semanas en las fiestas del Pilar. Y luego también mucha gente se acercó al Valle de Hecho, a la Selva de Oza, a un concierto que se Quemando llama Zapatilla. Quemando Zapatilla, que puede ser que también fuera en homenaje a esto. No, es... no sé, o sea, es anual. Ah, es anual. Que este año han tenido suerte porque la verdad es que ha pillado muy buen tiempo. Y bueno, los cabezas de cartel eran en Mayacán y también mucha gente fue ahí acudiendo a la llamada de Manolo Cabezabuelo, que no sabemos si finalmente tocó o no tocó, porque con este tío nunca se sabe. Y bueno, la verdad es que también... Nunca se sabe si va a terminar la primera canción. Hombre, un buen amigo lo vio en las fiestas de Tauste, creo que me contó, y dijo que sorprendentemente parecía totalmente persona. Manolo Cabezabuelo. Que no músico. Todo hay que decirlo. Sí. Y también anoche tocó en Huesca, en el Festival Periferias, tocó Fangoria. Fangoria, y también hubo un concierto de homenaje a Michael Jackson. En plan, pues eso, en la noche de Halloween siempre se hace un homenaje a alguien, a algún cantante, y en este caso tocó Michael Jackson, por razones obvias, y la presencia de Fangoria, pues la verdad es que fue un aliciente y mucha gente se acercó, con lo cual la gente... La verdad es que anoche tuvo demasiadas ofertas y muchos nos tuvimos que conformar con una de ellas cuando realmente nos hubiera gustado estar en todos los sitios. Pues no somos omnipresentes. Claro. Bien. Y bueno, también... ¿No vas a decir nada más? Nada más. Bueno, pues yo solo voy a apuntar que cada año se está comercializando más la noche de Halloween en esta ciudad y en otras de este país. Y que, bueno, está bien que la gente se disfrace, pero a veces no termina de llegarme a mí el rollo Halloween de disfrazarnos aquí y tal. A ver, realmente, yo un poco a ese hilo, yo ayer iba disfrazado, lo reconozco, ¿vale? Yo creo que el gran problema no es si la gente se disfraza o no, es de qué se disfraza la gente. Porque, vale, por ejemplo, donde estuvimos en De Vicio había zombies, había vampiros, había de todo, coño. Pero tú vas por la calle y te ves a cuatro pijas con las orejitas de conejita de Playboy, que dices, perdón, se supone que tiene que dar miedo. O sea, que seas pija ya da miedo, pero... Bueno, unas orejitas de Playboy... Sí, a otros no es miedo lo que les da, pero... Yo llegué a ver a gente punky con un tutú rosa. ¿Más miedo que eso? Sí, Dios... Yo la palma se la lleva a los que ven disfrazados de los Jonas Brothers. ¿Pero cómo se puede disfrazar de los Jonas Brothers? ¿Qué tiene de significativo? No ¿De sé. Identificativo? No sé, pero yo me los crucé en un callejón oscuro y me acojoné. También, no sé. También vi un cardenal con sus sacerdotes y con varios monjes, y incluso con una cruz, como si estuviéramos en Semana Santa. No sé, yo lo de que te disfraces realmente me da igual. Yo creo que es una noche en la que todo el mundo se puede disfrazar de lo que quiera. No creo que tengas que ser, porque sí, de algo de películas de terror o lo que sea. Pero es eso, que no hay que olvidar que es una costumbre que no es de aquí y bueno, y como que es una muestra más de los subordinados que estamos a la cultura norteamericana, ¿no? Que estamos olvidando la fiesta que es de aquí y la hemos abandonado totalmente en favor de la otra. La globalización. Yo, siento decirlo, discrepo totalmente con eso, ¿vale? Hay que recordar que Halloween es una fiesta celta, sí. ¿Vale? A Estados Unidos fue llevada por los irlandeses. Aquí había celtas mucho antes de que llegasen los irlandeses a Estados Unidos, ¿vale? También cabe recordar que la fiesta de Todos Santos, precisamente, es un intento del Vaticano de cargarse la fiesta de Halloween, ¿vale? Es algo que inventaron por ahí. Y no sé, yo creo que, o sea, a nivel personal, creo que tenemos muchísimo más derecho que la práctica mayoría de los estadounidenses a celebrar Halloween. Luego, el cómo lo celebre cada uno ya... Cada uno que celebre lo que quiera, ¿no? También tampoco... Según con lo que te sientas. Es un poco el... No sé, tradicionalmente siempre ha sido pues la noche de los muertos, siempre se le ha dado la explicación de que era cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más tenue, entonces se podía uno comunicar con ellos, y de ahí viene también un poco la tradición esta de disfrazarse con algo ya no relacionado con películas de terror, sino con el tema de pues muertos, espíritus, etcétera. No sé, a ver, vale, sí que es cierto que aquí había celtas antes que en otras partes, que en Estados Unidos, pero yo dudo mucho que la fiesta si aquí se celebraba, aunque hubiera celtas, si aquí se celebraba, o es una fiesta de los celtas de Irlanda, porque los celtas eran en cada lugar era un mundo, tenían pocas cosas en comunes. Pero eso, o sea, vale, en España había celtas, pero aquí, donde estamos ahora, no. Celtíberos. Pues, entonces, bueno, yo no sé si cuánto tenemos en común nosotros con los celtas que habitaban aquí. Lo que tenemos en común es con la gente que ha celebrado lo de los muertos. Entonces yo creo que nuestra tradición es la de la noche de los muertos, no la noche de Halloween. El día de los muertos, no la noche de Halloween. Y bueno, vale, que sí, que aunque tuviéramos derecho a celebrarlo, no hay que olvidar por qué lo estamos celebrando. No porque tengamos derecho a celebrarlo, sino porque es una moda estadounidense. Y lo celebramos a la manera estadounidense. Voy a añadir que a mi casa llamaron 3 veces niños disfrazados y no habría ninguno, por no ser borde con ellos. Y que en mi casa, que toda la vida, en todos los santos, hayamos comido gachas, este año no hemos comido. Eso me parece. Y sin embargo, hemos visto en la tele que había pelis de americanas de terror. Ahí lo dejo yo. ¿Tú qué opinas, cierto? Yo lo que he dicho, cada uno que celebre lo que quiera mientras no moleste a los demás. Me da igual que sea celta, estadounidense o... ¿Con molestar a los demás te refieres a llamar el timbre para...? A mí me molesta en ese aspecto. Trato truco. Bueno. Lo que aquí se lleva poco lo de truco trato, ¿no? No he visto ninguna casa por ahí con papel higiénico. Se empieza a hacer. Bueno, se empieza a llamar y trato truco, y si no hay trato, no hay truco tampoco, pero... Pues yo espero que esto sea... Todo es cuestión de tiempo. Que esto retroalimente, que ahora, pues bueno, pues en... Nosotros hacemos como los americanos con esto de pedir un caramelo y los niños y todo disfrazado y tal. Pues espero que en Estados Unidos el 12 de octubre salgan sus trajes tradicionales a la calle. A llevar flores a la calle. Cabe destacar que el Día del Pilar es fiesta nacional en Estados Unidos también. Sí. ¿Por qué? ¿Por el Pilar o por la hispanidad? Por el tema de la hispanidad y el tema del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Sí. Creo que lo llaman el Día de Colón. Y es fiesta nacional. Es un paso. Ya solo falta convencerles de que el traje que llevaba Colón cuando descubrió América era el traje de Baturro y ya está. Además, quiero decir que hace unas semanas hubo un estudio de una universidad estadounidense que no recuerdo su nombre, que descubrió... ¿Era San Jorge? No. O igual no era estadounidense. Bueno, una universidad descubrió que Colón, según sus escritos, su diario, hablaba un idioma muy similar al catalán. Y que, por lo que algunas cosas, hay referencias a que vivía en la Corona de Aragón y todo apunta a que por Ibiza. Sí, ya empezamos ahora. Colón era aragonés. Sí. Yo, vamos, no sé si es el mismo estudio lo que escuché, pero sí que es cierto que hablaba catalán, pero ese mismo estudio decía que era originario de la zona de Aragón, más cercana a Cataluña. O sea, no en Ibiza, sino en... Reino de Aragón. Apuntaba y hizo lo que yo leí, pero vamos, sí. En el Reino de Aragón, la parte, digamos, oriental. Sí, pero bueno, con Colón es que... yo creo que todos los países de Europa se la adjudican. Del sur de Europa, del Mediterráneo, se adjudican su nacionalidad. Sí. Entonces, es algo que nunca se va a saber con certeza. Hombre, técnicamente, viendo cómo era la Corona de Aragón en aquella época... Estadísticamente tiene que ser aragonés, o sea, estadísticamente. Es cierto. Sí, ahora son países separados. Podría ser siciliano o genovés. De Nápoles. No, los de Génova no eran aragoneses. No. De hecho, había bastante pique entre unos y otros. Pero sí que es cierto que tenemos todas las papeletas. Sí. Los catalanes a lo mejor se lo adjudican. Como sin compartirlo, pero bueno. Se lo quedan para ellos, ¿no? Al respecto, me gustaría comentar que, bueno, yo, desde mi experiencia hablando con gente de Cataluña, he descubierto que en sus colegios, la verdad es que la historia que les enseñan no es que sea desde su punto de vista, es que es totalmente falsa. Es que les enseñan cosas que son mentira. Cuando les cuentan la historia de... Pues eso, de cómo se creó la... De hecho, para empezar, en vez de hablar de la Corona de Aragón, que era el nombre que tenía, les hablaban de la Corona Catalana-Aragonesa o la Federación Catalana-Aragonesa. O sea, es un invento para no quedar... Para fabricarse un pasado glorioso, ¿no? Según que se corresponda con lo que ellos piensan que tuvo que ser. Pero realmente no sé, están llenando la mente de cientos de miles de niños, de, no sé, que luego salen fuera y te los encuentras defendiendo unas cosas que cualquiera que tenga dos dedos de frente y haya estudiado un poco, pues se lo desmonta, ¿no? Y no sé, y también eso, no he tenido tanta experiencia, pero en el País Vasco supongo que también es así, porque se dedican a enseñarles que su nación es mucho más antigua que España, se dedica a enseñarles que su idioma es mucho, mucho más antiguo. Y no sé, y al hilo de esto, pues me gustaría preguntaros a ver qué opináis de eso, de que haya 17 sistemas educativos diferentes en España y en cada uno pues de cosas muchas veces enfrentadas unos con otros. Pero estás hablando de enseñanza primaria, ¿no? Sobre sí, todo... la primaria, la secundaria. Yo creo que a unos niveles, a bachillerato supongo que ya será más difícil meterles milongas, pero yo creo que hasta secundaria sí que les cuentan pues historias de cómo se creó la bandera de Cataluña, una historia de un tío sangrando que puso la mano y hizo las rayas y por eso un antiguo rey catalán. Cuando si lo estudias un poco, pues te informas de que esa bandera pues fue un obsequio del Vaticano. El Vaticano permitió al rey de Aragón utilizar esa bandera. No es ninguna... Y un montón de historias que la verdad es que alucinas cuando te das cuenta. Yo creo que habría que hacer un poco una reforma al sistema... bueno, a la educación de historia, porque yo en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad, en mis asignaturas de historia, he hablado... Me han contado nunca nada de los almogávares y de la corona de Aragón y de muchas cosas. Me hablaban de la corona de Castilla y ya está ya Aragón. Estaba totalmente olvidado, al menos en todos los libros de texto que yo he tenido en mis manos. Yo creo que habría que hacer... Ojalá pudiéramos cambiar nosotros, ¿no? Que contara la historia completa y por todas las facetas y bien, sin interpretar a su gusto cada uno. Igual en nuestra comunidad como que pecamos de lo contrario. En otras comunidades pecan de contar mentiras más de la cuenta y contar más cosas de la cuenta, y la nuestra como minusvaloramos lo nuestro, ¿no? Sí. En vez de aprovechar que pues eso, que nuestra comunidad Aragón pues tuvo un pasado del que bastante importante, pues en vez de aprovechar eso y contarlo, lo que hacemos es como esconderlo, y escondiéndolo pues damos la razón a los catalanes al intentar apropiarse del nuestro, ¿no? De todas formas, y también se puede mirar por el otro lado, si te acaban enseñando un montón de cosas de tu tierra y todo eso, puede acabar la peña pues en plan independentista, saco, que tampoco lo veo muy normal. O sea, ver, no sé, conocer tu pasado, tu cultura y todo eso sí que lo veo bien, pero hay mucha gente que radicaliza todo y puede acabar siendo también pues como lo pasa con la gente vasca, o no con todo el mundo, ¿vale? O con los catalanes, que podríamos llegar a inventarnos cosas de nuevo y tal, y no sé, o sea, tiene su punto bueno y su punto malo. ¿Cómo lo veis? Yo lo que veo bien que te cuenten de tu tierra, te cuenten cosas sobre tu tierra en cada comunidad, pero que alguien tenía que haber como una supervisión y que, no sé, que las diferentes sí. versiones no contaran cosas opuestas, no contaran mentiras. Lo contaran desde el punto de vista de esa comunidad, pero sin llegar a incorrecciones, sin minusvalorar e inventarse historias, ¿no? Hombre, yo... A ver, esto es un tema complicado, ¿vale? Hagamos un poco como Jack el Destripador, vayamos por partes. Por ejemplo, antes has nombrado lo de la lengua vasca. Ahí sí que, en cierto modo, yo les doy la razón. El euskera, a mi entender, es más antiguo que el castellano. Se dice que puede ser prerrománico. Sí. También hay teorías que lo hacen de descender del latín. Sí, un día me la contó un profesor mío, pero ya no me acuerdo de ella. Luego, con el tema de historia, es que, bueno, al fin y al cabo, lo de falsear la historia se hace en todos sitios. O sea, en todos sitios. Los catalanes cuentan su versión de la historia, los vascos cuentan la suya. Aquí en Aragón nos creemos la de los castellanos, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha contado antes Gitrov, ya no es solo que no nos enseñen sobre pues que Atenas y Neopatria fueron aragonesas, sino, por ejemplo, pues todo el tema de los decretos de Nueva Planta, después de la Guerra de Sucesión, te lo nombran así por encima, pero no te dicen en qué consistieron. ¿vale? Igual es que no les conviene. Eso ya cada uno que luego mire lo que quiera por sus libros. A este respecto, creo que el ejemplo más destacable, a mi entender, viene de fuera, y es que en muchos libros de texto y en muchos institutos estadounidenses no se explica nada sobre la guerra de Vietnam. De hecho, hay muchos estadounidenses que creen que Estados Unidos jamás estuvo combatiendo en la guerra de Vietnam. ¿Vale? Es algo que dices, bueno, bien, vale, lo que tú digas, pero entonces, ¿qué hace Rambo en mitad de la selva metiendo tiros? Si no estuvisteis, ¿vale? Contra los nazis. Es lo mismo que Superman volando sobre Metrópolis. Sí, o sea, es un poco... Sí, al final todas las películas sobre Vietnam acabarán pareciendo ciencia ficción. Si la gente, claro. Eso. Entonces, sí, lo de enseñar un poco la historia de la forma más correcta posible también tiene el pequeño problema de que es lo que se dice siempre, la historia la cuenta el vencedor, no el vencido. Entonces siempre va a quedar más vestigio del vencedor que del vencido. Por ejemplo, pues yo qué sé, con el tema de los almogávares que ha comentado Kitrov, perdón, me trabo, el principal cronista a ese respecto es catalán, ¿vale? Que era Miguel Muntaner, que era un almogávar catalán que iba con ellos. Ah, si luego te refieres, pues por ejemplo, a las crónicas griegas, pues ya, ante todo, las cifras cambian un poco, no demasiado, ¿vale? Pero, entonces, claro, contar la historia bien, pero siempre hay un punto de vista que es el de quien lo ha escrito en ese momento. Entonces, tampoco es tan sencillo. Lo malo es que no podemos ver el vídeo de lo que pasó. Entonces, son muchas cosas. O lo bueno. Habrá que llamar a la BBC a que hagan un documental especial. Sí, bueno, ya sé que eso es cierto, lo de que la historia siempre la escriben los que vencen, pero se podría hacer un esfuerzo y bueno, intentar juntar las diferentes versiones y por lo menos dentro de nuestro país, pues intentar ponerlas todas de acuerdo. La versión oficial de los hechos, ¿no? Sí, porque está claro que vale, no es aceptar la versión castellana o la catalana, simplemente pues confrontar a ambas y no sé, aportar todos los puntos de vista y bueno, intentar llegar a un mínimo. Y poner unas bases y luego, vale, que lo cuenten a su manera, pero respetando unos mínimos de veracidad. Muy bien, ahora voy a cambiar tajantemente de tema, porque lo tengo en la cabeza hace rato y no sé si me olvidará, si no. Vamos a hablar ahora, vamos a pasar de hablar de historia a cine, si os parece bien. Sí, por mí. Bueno, recientemente he visto una película muy buena en el cine, que está basada en un bestseller, de esos que tanto le gustan a Ulises, sí, sí. Y de los que tampoco conoce Tony. Bueno, he visto la película de Millennium, bueno, la segunda parte de Millennium. ¿Sabéis de qué va? La niña que jugaba con fuego, ¿no? La niña que soñaba con cerillas y una lata de gasolina. Vale, pues yo creo que me parece que esta, conjunto con la primera película, que se estrenó a principios de verano y que ahora ya, creo que hasta hace poco todavía estaba en los cines, creo que son dos de las mejores películas que se han estrenado este año en todas las salas. Sí, de hecho, y lo digo así, ¿para qué opinéis? De hecho, he oído rumores de que se va a llevar la Palma de Oro del Festival de Cannes. Sí. Y me parece que se lo merece bastante. Está ahí compitiendo con Woody Allen. Es ahí. Que además es genial para el cine europeo y sobre todo para el cine sueco. Creo que están en este momento en su cumbre, pues está compitiendo totalmente con todas las películas de Hollywood, que ahora mismo hay bastantes, además bastante buenas. Como la de Quentin Tarantino, de Malditos Bastardos. Y bueno, yo creo que es genial, además, la trama. Aunque el director de esta segunda película no es tan bueno como el de la primera, yo creo que las películas, la trama, la investigación y bueno, todo de lo que trata, que no voy a decir mucho porque si no voy a cagar seguramente algo para alguien que no lo haya visto, pues bueno, creo que está ahora mismo, ya te digo que es, pues sí, está a lo más alto del cine mundial ahora mismo. Es mi opinión. Y es que cuando hablas de bueno, es que no sé si te refieres a... De una película que realmente pues te hace meter en la trama, que te sobrecoge, que te sorprende, que te entretiene y que te hace olvidar totalmente del mundo exterior. Bueno, yo podría... Que sí, para gustos en los colores y además más en este tema del cine. Yo podría estar de acuerdo en que formalmente pues una peli buena, pero es que, o sea, yo ni siquiera la tomo en consideración, porque me parece que es una película hecha a partir de un bestseller, hecha para que la gente que no lee, lea, para gente que no la lea, sino lo consuma, con lo cual es que no me merece ningún tipo de consideración, o sea que no tengo opinión al respecto. Porque... Bueno, pero que hay de malo de que un tío, que además solo ha escrito esos tres libros que hay de Millennium, gustaron, se ha hecho famoso, han hecho una peli de ellos, y ahora la gente, gracias a eso la gente lee, pues me parece estupendo. Bueno. Si tú escribes un libro y gusta mucho, ¿qué culpa tienes tú de que se convierta en bestseller? No es... Se convierte en bestseller después, pero tú ya lo has hecho de una forma para intentar eso. En el momento en que sacrificas todo lo demás para conseguir que sea, no que sea un bestseller, pero sí que se venda, pues ya pierde un montón de cosas, pierde calidad y no sé, ya como que tiene menos, no tienes la ambición de hacer algo bueno, tienes la ambición de hacer algo que guste, que yo creo que es bueno, muy diferente. Bueno, pero si conoces la historia del escritor de Stieg Larsson, era un periodista que escribió, plasmó en unas novelas todas sus inquietudes, que murió y no ha visto nada de la película, porque murió hace 5 años. Y él, cuando en el momento que lo escribió, lo hacía por inquietud y no por nada más, ninguna más, aspiración más. Él tenía una revista en Estocolmo y escribió ahí plasmándolo. Además, las películas, los libros tienen mucho contenido periodístico y escribió con eso por inquietudes, por lo que yo sé. Yo no lo he leído, pero no sé, hay mucha gente que se dedica a escribir y no sacrifica su forma de pensar o lo que sea para escribirlo, simplemente tiene éxito. O sea, no sé en este caso exactamente cómo es, pero no creo tampoco que haya sacrificado mucho el hombre, ¿no? Bueno, puede ser, no sé, no lo he leído, pero... Murió escribiendo el cuarto, o sea, no sacrificó nada. Según lo que cuentas, parece que el hombre lo hacía como por afición, no por hacerse multimillonario. Yo creo que si moriría escribiendo el cuarto es la prueba de que se murió del asco. No, a ver, no, ahí no podemos... Lo empezó a leer y murió, ¿no? Murió de un infarto, ¿vale? Ahí no lo vamos a meternos, no vamos a tocar ese tema. Murió de un infarto el pobre hombre, ya está. Pero vamos, ya te digo, él no tenía... Vamos, por lo que... Todo lo que he leído en varias fuentes, plasmaba ahí sus inquietudes y cómo las podemos tener tú o yo o cualquiera de los que estamos aquí. Y ya está, y resulta que ha gustado. Pues bueno, está bien que guste. ¿Qué pasa? Que para que... Si, todo lo bueno no es lo que... O sea, si no es... Espera, a ver, que me explico bien. Lo que más vende, lo que más se lee, no puede que sea uno lo mejor, pero no todo lo que más de lo que más se vende está en lo que es bueno, pero tampoco es malo. Es a lo que voy, que vale. Si es bueno, o sea, si lo ha leído mucha gente, a lo mejor es que a alguien le parecerá que es bueno. Pero qué pasa, si un libro se lee menos y no es un bestseller, entonces es bueno, ¿por qué no es un bestseller? O todo lo bestseller es malo ya directamente. No, hombre, no tiene que ver. Por norma, la mayoría de los bestsellers suelen ser bastante, bastante bodrios. ¿Vale? De hecho, o sea, ahí está el manual de cómo escribir un bestseller y hay muchos que es que los lees y dices, joder, es que este tío ha calcado el manual. O sea, el gran problema que tienen este tipo de literatura, por así llamarlo, es ella misma, es la absoluta ausencia de creatividad a la hora de hilar las tramas y todo esto. Tampoco quiero decir con esto que todos los bestsellers sean malos, porque ahí habría que discernir un poco entre cuál es el concepto real de bestseller. O sea, si lo aplicamos como un género, o sea, como si hiciéramos un género literario con él y metiésemos ahí pues Dan Brown y todos estos, ¿vale? O si lo aplicamos únicamente al criterio de libro que se vende mucho. Claro. Porque entonces, por ejemplo, El Quijote sería un bestseller porque es uno de los libros más vendidos de la historia. Es a lo que voy, que quiero decir que no... Que hay que pensar, bueno, yo para mí bestseller es eso, un libro que ha vendido mucho, lo ha leído mucha gente, ha llegado a mucha gente y ya está. Y no quiero etiquetarlo de que como es bestseller seguramente será comercial, seguramente será muy simple, seguramente será malo. Es a lo que quiero ir. Sí, sí, yo también, mi postura es parecida a lo que decías tú, que no porque venda mucho tiene por qué ser malo. O sea, lo que decía también, El Quijote ha vendido un montón y no creo que estuviera el hombre ahí pensando, voy a hacer un bestseller. No, pero el Quijote... Romeo y Julieta, también. El Quijote ha vendido mucho, pero por lo menos en este país no se lo ha leído ni Dios. O sea, ni Dios. Pero todo el mundo lo tiene en casa. Lee. Sí. Yo lo tengo ahí. O sea, aquí tú ya puedes... Ya no coge ya tu mesa, ¿no? Puedes salir a la calle a hacer una encuesta, todo el mundo te va a decir sí, hombre, ¿cómo no me voy a leer el Quijote? Y luego he visto la serie de televisión. ¿Vale? La de dibujos, ¿no? Es también es cierto que... La cadena más vista, según todas las encuestas de la calle, es la 2. La televisión. También es cierto que el Quijote ha dispuesto de 500 años para vender tanto y el mierdero y este, ¿cuánto? También es cierto que había otras tecnologías y no era tan fácil de difundir. Y además un libro tan largo como el Quijote. Mm. Que no había emails, ¿sabes? Para mandarlo en PDF por ahí. Nada de eso. Bueno. Y siguiendo con el cine y por ahí, ¿qué opinión nos merece la película esta que han sacado ahora de Michael Jackson? Que... This is it. Esa. Sí, el documental de sus últimos días de ensayos. Efectivamente. Me parece que están exprimiendo todo lo que se pueda la familia y quien esté alrededor suyo. Pero yo pienso ir a verla porque tengo muchas ganas de verlo. Aquí criticando y luego... Eso, es cierto. Es un bodrio, pero voy no, a ir no, a no, no he dicho que sea un bodrio. Es que lo que estaba preparando ese hombre era muy grande. Todos sus... ¿Habéis visto conciertos suyos? Bueno, a Pablo a lo mejor no le parece que... Digo, a Ulises. Le parecerá que es malo porque ha vendido mucho en todo el mundo. No, hombre, no. Pero hay que decir que él hacía un videoclip en el escenario en cada canción de cada uno de sus conciertos. Y estaba preparando algo muy grande. Y puesto que nos hemos quedado sin ver los conciertos, por lo menos vamos a ver lo que estaba preparando. Y aunque musicalmente a mí nunca me ha terminado de gustar todas sus canciones, tiene unos cuantos buenos temas que yo siempre he escuchado y siempre voy a recordar. Y de hecho puse un vídeo de una actuación suya en la página haciéndole un homenaje hace cosa de un mes. Sí puedo ir a ver esa película, aunque sé que están exprimiendo demasiado todo el legado que puede quedar, igual que su último disco, este bueno, que acaban de sacar, que es de lo único que tiene nuevo, es una canción que escribió a principios de los 80 que han remasterizado y que sus hermanos curiosamente han vuelto a colaborar con él haciéndole los coros. Entonces, que yo creo que están aprovechando el tirón todos, toda su familia. Bueno, yo tengo que decir que en eso estás equivocado. Creo que Michael Jackson era bueno. Ah, bien. Fue bueno hasta que, pues no sé, cambió la música por hasta los niños. Hasta que hizo un bestseller, ¿no? Bueno, lo de los niños no vamos a entrar en ese tema. Salió absuelto del juicio en su día, ¿vale? Vale. Esperemos que él tampoco. Yo creo que era... Creo que tampoco entra él en ese tema. Yo no sé qué pensáis, era un gran artista. Era un bailarín que tenía dotes de genio. Mucha gente lo ha dicho. Su voz era muy característica y tuvo mucho ojo a la hora de componer temas que han gustado y que gustarán para siempre. ¿Qué opinas tú, cierto? Sí, a mí también me gustaba y eso, pero no sé. Por otro lado, el documental este, que lo comercialicen así tanto como con tanta publicidad y solo 2 semanas ahí exprimiendo para que vaya todo el mundo corriendo a verla, me parece un poco salvaje. Lo podían haber hecho de otra manera, creo yo. Se podría haber dado a conocer el documental e intentar sacar tajo a tope. Está 2 semanas para que en Navidades ya esté el DVD en las tiendas y Plus.es ya está anunciando que en enero van a emitirlo en Canal Plus. Así que... Está claro. Al final todo el mundo saca tajadas. O sea, no he visto la película, ¿vale? Ya lo digo, tampoco pienso ir a verla. No es un tipo de película que me vaya a gustar, ¿vale? Ni siquiera... es un documental, no es una película. Ni siquiera como documental. Luego, la figura de Michael Jackson, bueno, yo personalmente no lo tenía ningún especial aprecio, ante todo por lo de estreñirse, ¿vale? O sea, es un poco renegar de lo que eres. Sí que reconozco que como artista, dejando exclusivamente el tema escenarios, pues a mí no me gustaba su música, pero sí que era bueno. O sea, sabía hacer lo que tenía que hacer en cada momento. O sea, dejó además grandes obras como el videoclip de Thriller... O sea, muchísimas cosas que a mí puede no gustarme, pero yo lo reconozco, señor artista. Aunque fuera de eso ya, voy a preferir obviar comentarios porque... Es como, por ejemplo, Beethoven, todo el mundo sabemos que era un gran genio, Mozart también, pero ¿qué hacían en su vida privada? Bueno, no, ahora mismo no se sabe tanto, pero de Beethoven se sabe que era también un poco mujeriego y... Bueno, todo el mundo tiene sus trapos sucios, ¿no? Hay que quedarse con la vida del artista, más bien, y obviar la vida de persona. Me gustaría lanzar la pregunta de, dentro de 100 años, Michael Jackson, ¿cómo va a ser recordado? ¿Como el artista o siempre va a tener pegada la leyenda negra o la leyenda blanca? Yo creo que dentro de 100 años de Michael Jackson quedarán los vídeos y la música. No se va a recordar. Las futuras generaciones y los chistes también, seguro. Yo creo que las futuras generaciones no van a recordar tanto la polémica que hubo alrededor de él. Y creo que las tecnologías de hoy dejarán el legado para mañana de sus vídeos y su música, que es lo que más van a conocer, me parece. Yo creo eso. Bueno, sinceramente yo no sabría qué opinar, porque claro, también hay que tener en cuenta que no realmente no es posible saberlo basándonos en la historia, ya que hace los artistas de hace 100 años no tenían a los 40 fotógrafos, paparazzis, etcétera, metiéndose en su vida privada, ¿vale? Entonces, claro, de la vida privada de Beethoven sabemos 4 o 5 cosas que se puedan contar. De la de Michael Jackson sabemos pues prácticamente hasta qué talla de pantalones usaba. ¿Vale? Entonces, yo sinceramente no sabría qué decir. Yo creo que sí que va a haber por ahí el tema de la leyenda negra. Quizás no tan relevante como puede estar ahora, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que se le ha asociado tanto esa imagen de los problemas estos de... que yo creo que es imposible despegar la leyenda negra de la imagen de él. Entonces van a estar los vídeos ahí, pero siempre va a haber un resquemor. Este era el que hizo tal cosa. Es que yo creo que junto al vídeo de Thriller, lo siguiente que van a ver va a ser el vídeo de Michael Jackson asomando al niño por el balcón. Sí. O, es que yo creo que sí, es que han sido demasiados años desde que hizo la última obra maestra. Después han sido muchos años haciendo un montón de cosas raras y cosas que a la gente le han chocado demasiado. Entonces, no sé, yo creo que también siempre va a quedar ahí unidas ambas historias. Yo espero que no, que prevalezca la música y sus bailes por encima de la polémica. Bueno, pues yo creo que ya con Michael Jackson nos despedimos, ¿no? No querías tratar un tema que comentaste ayer. Ya que ha sido todo un poco serio, muy sobre Halloween y bueno, tal, un poco más así de humor, entretenimiento. ¿Qué nos querías contar de las noches surrealistas? Tienes unos minutos. Y luego ya te despides. Después de tu opinión sobre las noches surrealistas... A modo de reflexión... Nada, solo voy a apuntar que tengáis cuidado cuando salgáis por ahí, porque el surrealismo a veces está tan presente como... la música de los bares y las situaciones que en tus sueños te imaginas son superadas por lo que acabas viviendo. Ya está. Bueno, ahí queda eso. O sea, que todo el mundo reflexione, que seguro que todos podemos aplicarlo. Muy bien. Y como siempre, visitar elacet.es, aunque si estáis escuchando esto es que ya lo habéis visitado, pero bueno, seguid haciéndolo. Enviad colegas. Sí, bueno, y deciros que siempre estamos renovando el contenido, vamos a meter cosas nuevas, vamos a meter más vídeos, más fotografías, porque ahora contamos con un fotógrafo extraordinario. Que es esta persona que hoy habéis conocido a través de su voz. Culpable. Extraordinario, pero que no hemos visto fotos de él, claro. Próximamente... Hombre, Kitrov sí que ha visto fotos mías. Sí, hemos trabajado juntos. Yo lo recomiendo, además, si algún día se dedica a fotógrafo freelance, es un gran profesional. Se está poniendo muy rojo, pero bueno, eso, próximamente fotos suyas y próximamente también nuevas entregas de Ella y Él, esta serie de relatos que tanto está gustando, espero, y de Cine Sexy, esa demoledora sección y muchas más cosas. Y yo, por mi parte, ya me despido. Bueno, pues hasta el próximo podcast. Esperemos que no dejes de escucharnos después de... De 40 minutos. De 40 minutos. Si habéis llegado hasta aquí, gracias. Yo poco más que decir. Seguiremos subiendo cosas y eso. Y poca cosa más. También me despido yo y nos oímos, nos oís en el próximo podcast. No vamos a decir hasta la semana que viene, pero hasta la próxima. Hasta que nos olamos. Yo, siendo el reincorporado, seré más o menos breve. O sea, gracias a todas y todos los oyentes y pues esperamos que os haya gustado, ¿no? 30 minutos se hacen largos, pero esperamos que hayan merecido la pena. Gracias a todos.